alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque yo sé que Jehová, Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el Alfa, Él es la Omega, es el principio y es el fin. Él es el Alfa, Él es la Omega, es el principio y es el fin. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque yo sé que Jehová, Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el Alfa, Él es la Omega, es el principio y es el fin. Él es el Alfa, Él es la Omega, es el principio y es el fin. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina, para siempre reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina.